que se llama José Luis Mendoza, que vive en San Miguel de Allende, que él sí es mi mejor amigo de toda la vida. Sigue haciéndolo hasta la fecha. Con Javi se rompió la amistad, desgraciadamente. Sigue existiendo la amistad, pero no aquella pureza con la que comenzamos. Con la fama, con la llegada de la fama. Ahorita voy a explicar por qué. Y no es culpa de él, aclárolo. No es culpa de nadie. ¿Y esos dos morritos en sus guitarras qué edad tenían? Yo tenía 14 y Javis 15. ¿Y ilusionados con la música? No, éramos la música. Nos fusionábamos, nos diluíamos, éramos... Mira, fue una época interesantísima, fue en el 60 y... perdón. Fue en el 67 más o menos, época hippie, donde la filosofía hippie imperaba y se estaba promoviendo mucho en Estados Unidos, y afortunadamente llegó a México con mucha verdad, no llegó transquiversada, no llegó así muy... que la pervirtieran, pues. Entonces nosotros nos fusionamos mucho con esa filosofía. Puedo presumir que fuimos de los primeros hippies de aquí en Guadalajara, junto con mucha otra juventud, pero nosotros éramos hippies en el alma. Que, dicho sea de paso, sigo siendo hippie en la filosofía y me moriré siendo hippie porque es una filosofía adelantada a la época. Totalmente. Es una filosofía muy adelantada a la época, en donde promovía romper con la competencia, con la deshumanización del ser humano y la competencia despiadada por enaltecer al ego, que es lo único que el ser humano ha conocido desgraciadamente en historia. Y el hipismo, vamos a decirlo así, éramos una hermandad en la que decíamos, basta ya, hay que promover nuestra humanidad. Somos seres, somos animales humanos, entonces, productos de este planeta que es nuestro hogar, y no podemos estarlo matando, aniquilando, y nosotros autoexplotándonos, el hombre por el hombre, y matándonos los unos a los otros. Debemos de dejar los rifles y a tomar una flor, y de ahí nació el Peace and Love, el Paz y Amor, ¿no? Tan famoso, que es una bendición, que no cualquiera lo entiende. Entonces promovíamos todo eso nosotros. Los dos chavitos. Los dos chavitos. Me pregunta Susana, o tú. No, Jombin. Jombin, perdón. Que si nos gustaba la música. La música era el idioma de la juventud. Universal. En ese momento. En ese momento, la juventud, fuimos la música, y quiero aclararlo, la música que en el momento estaba de moda era la música moderna. No se llamaba rock and roll. La música moderna constaba de muchos ritmos, entre ellos el rock and roll, que fue el primero, después el twist, después el jerk, la yenka, el ska, y entonces, pero a final de cuentas, a la larga, prevaleció el rock and roll y se le bautizó como rock and roll. Pero comulgábamos tanto con la música moderna, Javis y yo y otros amigos de la colonia, y al igual que muchos jóvenes en el planeta, en México, en Estados Unidos, que éramos la música. Nosotros nos juntábamos en esa colonia, éramos como 40 los de La Palomilla, y oíamos los programas de Radio Internacional y Canal 58, que eran los que promovían la música moderna, como una religión, cuando sacaban un disco de los Beatles, o de los Rolling Stones, o de Bob Dylan, o... No, nos juntábamos todos y casi nos hincábamos y hacíamos la señal de la cruz, y nos entregábamos como una religión, en la que nosotros, Javis y yo, voy a hablar específicamente de nosotros dos, que fuimos los que prevalecimos con la idea, nos nació la idea de hacer un grupo desde entonces. Y puedo decirles, Susana y Jombin, que el concepto de la revolución de Emiliano Zapata nació en ese momento. Exacto. No después. En ese momento nace el concepto de la pureza del rock and roll, de la música moderna. Entonces, Javis y yo empezamos a tratar de tocar, rentamos equipos, de ahí viene a rentarle las baterías a Don Prisciliano. Uh-huh. rentarle a una señora que vivía, mamá de uno de también los de Nomus, los músicos, sí, de Nomus, que rentaba equipos y todo sí, eso. Sí, los conocí. Y organizábamos eventos y tocábamos en kermeses, en los cafés Agogó. Me acuerdo que Javes y yo íbamos a los colegios de monjitas a promovernos como para organizarles el café Agogó de la kermés, cuando era la kermés en turno, ¿no? Y tengo como anécdota una vez que fuimos a Las Damas, un colegio medio popof de aquellos entonces, en donde de monjitas, y llegamos a promovernos. ¿Y cómo se llaman, muchachos, el conjunto? Los Hearthstones, teníamos un nombre, los corazones de piedra, de Hearthstones. Y las monjitas, me acuerdo, coqueteando con nosotros. Ay, muchachos, van a hacer sufrir a las muchachas, jejeje. Y nosotros... Han de haber estado muy guapitos, estaban bonitos los cabrones. Pues a lo mejor feos, ¿no? Pero pues, le echábamos muchas ganas. Y Javes y yo, en esos 3 años, porque fueron 2 años, en donde movimos al mundo y tuvimos... Nos realizamos en los poquitos eventos que hicimos, tocábamos un ratito, pero para nosotros era una emoción en la que yo puedo describir mucho más grande que muchos años después de con la revolución, ya después de la fama. Ok, viene una amistad que había entre él y yo muy grande, en la que tardamos 2 años en que nos compraron el equipo nuestra familia. A él un año antes, a mí un año después. Comenzamos ya a formar propiamente el grupo. Y ya, por fin teníamos el requinto y la otra guitarra era Marco Carrasco, un amigo que ya falleció, que era vecino de Javis, y yo entonces iba a ser el bajista. A mí me gustaba la guitarra, pero el bajo también me gustaba, entonces dije, agarro el bajo. Ya éramos los tres y necesitábamos un cantante. Llamamos a Oscar Rojas, que había sido un cantante profesional con los Frenéticos y con otro grupo que tú conoces. Los Monstruos. Con los Monstruos. Pero Francisco, dentro de todo esto, lo de la guitarrita acústica de tu tía y la de Javis, porque sí. ¿Cuánto duró tocar guitarras acústicas? Que tocaban en un lugar que había muy una bien, acústica, muy bien. Dices... Mira, no, sí, yo conozco a Javis aprendiendo a tocar guitarra y él ya tenía un año, pero a los 3-4 meses ya tocábamos los dos a la par, porque pasábamos 4-5 horas diarias con las guitarras. Me acuerdo que, como otra anécdota que vale la pena platicar, en donde nos juntábamos en un supermercado que se llamaba el Supercanasta, en contraesquina de Tizoc, Restaurante Isoc, que es más famoso, ahí en la avenida Arcos y la calle Noche. Y ahí nos juntábamos toda la palomilla ya con las guitarras y cantábamos, íbamos a darle las serenatas a las novias de los compas. Los 10 de mayo, el Día de las Madres, mamás. Nos amanecíamos con todas las guitarras rotas de la borrachera que nos poníamos. Pero éramos los músicos de la colonia, y me acuerdo que a un lado de la tienda había unos departamentos como de 3 pisos, el edificio, que tenía un eco, hablabas y retumbaba. Entonces Javis y yo, para nosotros, fue magnífico, porque nos metemos con las guitarras y parecía que tuvieran reverberación las guitarras o cámara de eco, y no nos sacaban de ahí. ¿Y qué tocaban, Pancho, con sus guitarras? Tocábamos, por ejemplo, de Peter Paul y Mary, que estaba de moda. Me acuerdo... 500 millas nos gustaba. If you meet a train I'm on, you will know that I am home. You can hear the distant blowing, I'm 100 miles. También all my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. Peter, Paul y Mary. De mismo Peter, Paul y Mary, pues el himno. Y teníamos, perdona que te interrumpa. No, que te, no, no, no, no, es tu programa. Javis y yo nos juntábamos y ya empezaba la motita, la marihuana, ya hacernos cosquillas, a llegar con los amigos y todo lo demás, que pues era prohibidísimo en ese tiempo, no, no, no. Pero entonces Javis y yo empezamos a componer un par de canciones referentes a lo que nos imaginábamos o ya habíamos fumado un par de veces y lo que sentíamos en esos viajes fenomenales que eran... Fenomenales. Que entonces eran fenomenales, lo planeabas un... ¿Verdad que sí, compadre? Una semana, la otra semana... No, hombre, pero era otra cosa, ¿no? El caso es de que creamos dos canciones, una que decía... Un árbol rojo de fresas y miel se divertía con gran emoción. Y yo volaba entre nubes de algodón para cruzar el vacío, cuando el jardín se encendió. Pura imaginación de lo que era volar. Muy con la buena con imaginación. Y salió una canción que a la postre sería el tema de una película que hicimos con Angélica María, que se llama Preludio de la Felicidad, ya, que dice... Chingonería eso. Cuando tú sientas ya ser diferente y que tus párpados sientas cerrar, ya que tu ser huele a un mundo mejor. Cuando tus penas las veas alejar y que tus piernas las sientas volar. ¿Qué era lo que nos imaginábamos con la motita, piernas volar? Ya que tu ser huele a un paraíso donde tristezas jamás encontrará. Ese después le pusieron muchos motes con lo de la película, que no, que dice que esto y lo otro, y que igual, era pura imaginación de dos. Le decía a Pancho que esa fabulosa pieza yo la conocí primero en letra, en la revista Pop o Dimensión o algo así, y haberla leída se me hizo maravillosa. Y algo que nos pasó en casa, Susana y su servidor, es que ahora que murió Oscar, parecía que fue escrita para él. Nos sentábamos a chillar oyéndola en la cocina, porque tenemos música en la sala, en la habitación, en la cocina. Poníamos el CD con la de la retro. Mira. Y era recordar, y le quedó a su fallecimiento. Mira que estoy de acuerdo contigo, coincidencialmente. Él se fue volando, sus piernas. Cuando sus muere ojos. Oscar, yo fui a su sepelio, yo solo. Y llegué y tenían su guitarra ahí a un lado del féretro. Y le dije a su hermana, o su ex esposa, no me acuerdo. Oye, ¿puedo cantar una guitarra? Y le canté Preludio. Y cuando estaba cantando le dije, ah, caray, le queda bien. Porque de veras ya va totalmente al infinito, ya va ya, fue el primero que hace de donde venimos de todos, ¿no? Y la sientes, porque sí. Cuando te gusta, a nosotros nos gusta mucho el rock, y casa está invadida de rock. Y todo lo que tenía que ver con eso, y escuchar a la pieza, a Oscar, recordar la pieza, fue algo maravilloso y sorprendente, ¿no? O sea, nuestros músicos se están yendo y todos van a un preludio de felicidad. Todos vamos al mismo lugar. Todos vamos y retornar. Bueno. No cambiamos la plática, porque nos ponemos a componer el mundo. Y... No, y si no se para el zombie, baila, ¿da, compadre? Bueno, continúo con la historia. Sí. Hay dos anécdotas, hay una anécdota de dos personajes. Ya estábamos los tres elementos, Marco Carrasco en la guitarra, Oscar Rojas en la voz, Javis en la otra guitarra y yo en el bajo. Éramos ya los cuatro, ya nomás necesitamos al baterista. Entonces supimos que un tal Sergio Negrete tocaba la batería. Saludos. Le llamamos, fue, platicó con nosotros un par de días. ¿Dónde lo viste tú, Pancho, o supieron de él? Mira, en aquel entonces alguien nos comentó que había un baterista que andaba buscando grupo y que se llamaba Sergio Negrete y nos dieron sus datos. Yo lo vi en tú. Entrevista que le hiciste hace 3 semanas o 2 semanas, sí. No recuerdo, y dije, este cuate tengo desde entonces que no lo veía. Les hablé a ellos dos, a Susana y a John Bean, me dieron sus datos y nos volvimos a ver. El Sergio y yo fuimos a comer al restaurante vegetariano. Bueno, nos dio mucho gusto vernos. Qué padre. Me dice muy decentemente Sergio Negrete, no, es que Yo no podía entrar con ustedes porque necesitaba estar en Ciudad Juárez. ¿Cuál? Pues nos vio mocosos que no ni sabíamos tocar. Y... Esto, estamos viviendo situaciones que no se sabían. Estoy seguro que no estuvo en ninguna entrevista. Ningún y mucho libro. Menos pensar que Sergio Negrete, que fue y estuvo acompañando a Enrique Guzmán, siendo parte del grupo Náhuatl y posteriormente sí. la Semilla del Amor, un grupo que vimos y me encantaron. A lo que estás diciendo, cabrón. Esa química vuelve a ese hipismo. ¿Sí? Y yo ya ni me acordaba hasta que lo vi en tu programa. Dije, ay, pues el Sergio tiene historia con nosotros. Y por eso fue que me volví a conectar. Y no nomás él. Nos dijo, muchas gracias, la vemos. Pues nos quedamos sin baterita. Éramos unos mocosos de 14, 15 años. Con las características de un junior sin tener dinero, porque nosotros no éramos ricos, quiero aclararlo también. Entonces, pues teníamos esas carencias de no saber hacer nada, digo, hay que decirlo. Y entonces nos veían y decían, no, estos, ¿para qué me meto con ellos? Le hablamos a Enrique Chaurand, que tenía la opción de entrar con los Spiders o con nosotros. Entonces vino con nosotros, con su batería en el taxi, no la bajó del taxi. Entró a casa de Javis, vio nuestro amplificador, el amplificador Javis. Se subió al taxi, ahí la vemos. Entonces fue cuando lo que Toño Cruz mencionó. En tu programa menciona que sucedió entre los Spiders, Manolo, Enrique Chaurán y Toño. Entonces Toño queda vacante y se viene con nosotros. Y yo creo que por eso nos aceptó. Toño checaba, echaba lío a media cuadra de mi casa con su novia y su esposa posteriormente. Todos lo conocíamos porque era invasor, no era de la bolita de Jardines del Bosque, pero ya lo conocíamos. Él vino, aceptó empezar con nosotros e irónicamente después pudo... no sé, ser famoso ante todos los demás grupos y que vieran que no era malo, ¿no? Que era un buen baterista, tal vez incomprendido en su momento y que con nosotros tuvo un lugar que le correspondía y lo merecía, ¿no? Pero cómo, fíjate, Pancho, es admirable y es buenísima onda. ¿Cómo se van encontrando? Si partimos contigo hoy, la guitarra que te prestó tu tía, te recomiendan como compa de tu barrio, así, de tu colonia, sí. Fulano, y luego dan los apellidos, es muy común, los Hernández, los López, sí, etc. Sí. Y luego ahora viene el otro, que nos hablarás de la otra guitarra, que su papá le dijo, vete mejor que la música, yo no quiero que andes en eso. Algo sí, así. Sí, sí, sí. Pero luego viene Toño, ¿cómo no ocupo aquí, cómo no ocupo acá? ¿Le hicieron eso? Bueno, como todo, ¿no? Yo pienso que la historia se hace así, ¿no? Sí. Sí, así. Si todos supiéramos lo que va a pasar en el futuro, se perdería la espontaneidad y la verdad, ¿no? O sea, es más, y como todo, no apreciamos lo que tenemos hasta que lo vemos ya, que se fue. Y se queda. Porque lo vivimos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el caso es de que Toño entra con nosotros y formamos el grupo formalmente. Cosa que para nosotros era, para Javi y a mí fue un orgasmo musical, hay que decirlo así. Que estábamos en nuestro sueño después de 3 años de conocernos. Nos conocimos, yo tenía 14, el grupo lo hicimos cuando yo tenía 17 años, ¿sí? 3 años, correcto. Y empezamos a ensayar y empezaron los eventos. Y hay algo que quiero aclarar. El nombre del grupo ya existía antes de ser el grupo. Porque nosotros, el amigo que nos puso el nombre, porque fue un psicólogo amigo de nosotros muy atinado, ya basta de nombres en inglés, pónganse un nombre mexicano, pues la Revolución Mexicana, y alguien de la Revolución, pues Emiliano Zapata. Después viene nuestra integración del nombre con rock and roll en inglés, en donde aprendemos música de Creedence Clearwater, de los Rolling Stones, de Toño dijo muchos nombres, que se me fueron. Pancho. También tuvieron ídolos que cantaban en español. Y eso tú me lo dijiste en un momento. Ah, claro, claro. Cuando que interpretaban también. Esta época, antes de hacer el grupo, cuando Javis y yo nos juntábamos con las guitarras en el departamento ese de Coneco y que hacíamos los eventos, pues teníamos nuestro repertorio, ¿no? ¿Qué te podré decir? Había lo de Peter Paul and Mary, había una canción de los Jackie. Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca, te quise y enamorado desde entonces voy a amarte. Nos poníamos a sacar nuestros pininos de requintos. Y aquella que nos sabíamos en todas las escuelas de los hermanos. ¿Cómo no? ¿De Peter, Paul y Mary? No, la de los hermanos. Pero es parte de... Ok, sí, sí. Que sí. Esa, todas las escuelas la cantaban los maestros que sabían tocar guitarra y estábamos los chiquillos. Sí, claro, claro. Javis y yo admiradores enteros de los hermanos Carrión. Que las cerezas están maduras, eso lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tu cara se posará y tus ojitos día tras día madurarán. Para abril o para mayo veré que me ofrezca la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje, me besarás. ¿Y luego qué tal? Magia blanca tú tienes, y me has hechizado a mí con tu mirada coqueta, con tu manera de andar. Cuando pasando caminas, todos te admiran a ti, porque eres así tú. Fíjate en mí, no me hagas sufrir. Y para cerrar con los Carrión, que las lágrimas de cristal que derramaste al partir. Son las 4:12, estamos en Radio Juventud. Voy a construir para soñarlo en mi soledad. Uno igual, un hombre en su vida nunca pudo imaginar. Que se aguanten. Los diamantes que tú soñaste, yo los guardé. Y también habíamos que en inglés, no se han de olvidar de Bastard Flaren Baron Rush, I'm beating on the train, feeling nearly faded as my jeans. Bobby tumbled diesel down just before it drains on the way to New Orleans. Freedom just another war, nothing left to lose, nothing but in nothing but it's real. Janis Joplin, ¿no? Sí. Feeling good was easy, love. Love has come the blues. Tarararí, se me olvidó. Tarararí, en Bobby McGee. De Chris Christopherson. Me van a perdonar, pero... O sea... Es el espíritu de Jimi Hendrix. Shut up. Callamos al teléfono porque es... una falta de respeto interrumpir una entrevista por culpa de un mugroso teléfono. ¿Cómo se sentían Javier y Pancho tocando eso en ese lugar que se oía eco? No, pues ni te aseguro que ni los Rolling Stones ni los Beatles ni no éramos, era una realización porque estábamos haciendo lo que queríamos, teníamos la facilidad, eso lo aprecio hasta después. O sea, teníamos, íbamos a la escuela, teníamos el tiempo, no teníamos una regla rigurosa en la familia de que tienes que estudiar toda la tarde, nos daban libertad nuestros padres Y afortunadamente podíamos dedicarle todo lo que hicimos en esos 3 años para estar con las guitarras. Yo lo digo expresivamente haciendo el amor en la música. Porque bien es lo hecho. Mismo, nada que ver con la sexualidad, bien nada hecho. Que ver con bien otras hecho. Cosas. Pero es una comunión divina. Comunión es la palabra. Porque cuando eres adolescente y joven, tu entrega es total. Es como, sí, como sí, sí. Esta vez quiero entregarme a la música en una forma total, no con una tocada nada más. Quiero ser tuyo. Es que es una entrega tan absoluta, tan honesta. Te vuelves la música. Cállate. Te vuelves la música y todo lo que haces. Tocas en, por ejemplo, me acuerdo que Javis y yo nos gustaba ir a 15 años, a fiestas de donde tocaban grupos. Y siempre les decían que nos dieran chance de echar el palomazo. Yo agarraba el bajo y tocaba. Lupe, Lupita, mi amor, yeah. Y eso dedicada, era... Dedicada a Sergio Negrete, porque esa la interpretaba con Enrique con Guzmán. Órale, fíjate. Para que vea Sergio si me estás oyendo. Y al estilo de náhuatl. Pancho, ¿y ya se empiezan a integrar como la revolución? ¿Y? Mira, esos 3 años de los que te estoy hablando, sí. En donde hay pues canciones también, hay que tocar, por ejemplo, también la música en inglés, que viene un poco anterior a nuestra época. Sí. Porque tú eres una generación después de nosotros. Sí, ustedes totalmente. Son una generación después de nosotros. Pero una generación antes de nosotros estaba... Wise men say only fools rush in, but I can help falling in love with you. When I bless my soul, what's wrong with me? A Michilaco man on the Brazos tree. Come on, no man, I say, why no go? I mean, low. I'm on Chicago. Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Oh, por ejemplo, regresando a nuestra música. Cada vez que veo por la ventana, ventana, miro para el parque sin cesar. Todas las parejas platican de amores, pero nada más puedo soñar pensando en cosas como amar de verdad. Cosas, me dijiste adiós, cosas, en el mar. Todo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de las que uno llora, todas las cosas que hablan de amor. Lo ven los hooligans. Son. Yeah. Hijo, ya ni me acuerdo. Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de un bello polo. ¿Te acuerdas? Jamaica, ¿no? Jamaica. Adiós a Jamaica. Voy caminando para encontrar la felicidad. En mi corazón, porque a Jamaica le digo adiós para encontrar este dulce amor. Salud. El himno de Bob Dylan. Salud. Ay, salud, salud, Jobin. Salud, salud. Salud. Salud a todos los brothers. Allá las señoras que empiezan a bailar. Se la está perdiendo la güerita, compadre. Saludita. Pues qué lástima. El himno de Bob no Dylan. No le puede caer flaco. El himno de Bob Dylan que todo el mundo debe acordarse. Aquí o tras la pantalla. How many roads must a man walk down before they call him a man? The answer, my friend, is no. Que no. Oh. Ay, qué chingón. Yesterday, my troubles seem so far away. Now it looks as though they here to stay. Oh, I believe in yesterday. Tienes un bote para botear, compadre. Fíjate, le platicaba que el LP de Cuco Sánchez Blues, ajá, pero hay otro que está en la colección que trae Yesterday con Cuco Sánchez, ¿verdad, hija? ¿Recuerdas? Sí. Eso sería formidable oírlo. Sí, vamos a oír. Qué interesante realmente, y aquí se da por primera vez el acompañamiento, que alguna vez tuvimos la idea también de poner una pieza, cosa que se nos tuvimos problemas. Ahora, qué buena idea, porque Pancho también primero nos mandó música grabada. No se van a arriesgar a que viniera a hacer el ridículo. No, claro, pero dijimos, bueno, pues trae tu guitarra. Y fue una idea maravilloso. No, pues muchas gracias, John Bean. Muchas gracias, Susana. Y bueno, continuamos con la revolución de Miguel Zapata. Quiero llegar a la parte medular de la historia de la revolución de Emiliano Zapata. Estoy hablando concretamente del grupo donde yo me inicié y donde yo viví las experiencias de que me marcaron. Lo que iba a vivir después en el futuro. La primera etapa del grupo es una etapa maravillosa, en donde estamos aquí en Guadalajara sin fama. No, somos un grupo pues novato, malones, pero le echamos muchas ganas. Eso sí, nuestro ímpetu se contagiaba porque había una amistad, y como hacíamos lo que nos gustaba y nos realizábamos con ello, lo contagiábamos a la gente. Nos brincábamos, nos tirábamos patadas en el escenario, pues que ni había escenario, porque en las fiestas de 15 años donde nos contrataban era todo en la sala de la casa, y todo era ahí, sí, todo revuelto, ¿no? Pero esa fue la primera etapa del grupo, mientras no hubo fama. Teníamos un lugar definido, en donde todos los grupos éramos una hermandad preciosa. Estoy hablando de Spiders, 39.4, Quinta Visión del Sonido, Blue Jeans, Fachada de Piedra. Bueno, Toncho Pilatos posteriormente. Entonces, el gran cambio viene cuando el dueño de Radio Internacional, que era un amigo de Oscar, el cantante, compañero del ITESO, de Ciencias de la Comunicación, nos invita a todos los grupos a grabar una canción. Dice, nosotros tenemos buenos grupos aquí en Guadalajara, ¿por qué puro grupo en gringo e inglés? No, vamos a grabar a los grupos locales, y nos pedía como requisito que fuera una canción original en inglés. Todos empezamos a sacar canciones, 39.4. Sacó una canción, es que me emocioné, perdón. Sí, no, y bienvenido. Sacó una canción que se llamaba Fe. Que preciosa. Canta en latín, unas partes. Órale, no, eso no me acordaba. Sí. Mi compadre Eduardo Hernández, que sabe mucho de todo esto, él dice que inclusive le dijo a su papá, ¿qué es esto? Nomás que se me olvida, pero es un rollo religioso. Órale, qué buena onda. Por eso lo de Fe. No, y hoy es Back de los Spiders, y mis respetos. Sí, estaba la verdad, sí, está. Lamentos de un mico de la Quinta Visión. De la Quinta Visión y ya de los el demás blues grupos. De la Calle Libertad, también de la Quinta Visión. Sí, sí, cierto. Son sus dos sencillos. ¿Por qué? Porque eran grupos que tenían experiencia. Los padres tenían, no sé, 7 años de experiencia. Los más novatos de ellos eran la Quinta Visión, que ya tenían 3-4 años de experiencia. Pero 39.4 ya también tenían. Entonces, estás hablando de creaciones con calidad musical, una interpretación de mucha calidad, que ya echaron a perder, ya los años en donde echaron a perder aprendiendo ya habían pasado. Y nosotros éramos los primerizos, éramos el grupo novato, pues le entramos como era, y eso fue lo que nos hizo triunfar. Y aquí, irónicamente, aquí surge el sabor, el color, el olor de la tierra de Guanatos, porque ustedes nos dieron el calificativo que he dicho mucho, la capital del rock. Porque en realidad sí, todos hicieron buenas piezas, de alguna forma, de la otra, de la influencia, de todo, pero sí, hicieron, estás hablando de excelentes piezas. Bach, sí, claro, Fe, claro. Quinta, Lamentos de un Mico, Ruami, la fachada de piedra. Aquí necesito hacer apuntar una cosa muy importante. La gente piensa que siempre los famosos son buenos y son los mejores. Y en el 80% de los casos yo creo que se equivocan. Nos equivocamos porque la mayoría del comercio artístico en el mundo, hablo en general, no nomás Estados Unidos y los países primermundistas como Inglaterra, no sé, Alemania, los países nórdicos, Canadá, ahí sí promueven la calidad. Ahí no esconden tanto, no explotan tanto, no desvirtúan tanto la música. Pero en toda Latinoamérica, y sí, ahí sí me, desgraciadamente no hay excepciones, en muchos países del mundo desvirtúan la música porque quieren hacer dinero. Entonces aprovechan la ignorancia de la gente para hacer dinero fácil. Porque una gente con exigencia en calidad de música, pues no es fácil de hacer que te compre un disco, porque necesitas enseñar a un grupo que toque bien, que les llene el ojo, que llene los requisitos. Y para salvar ese obstáculo, la gente no enseña al público a que conozca la calidad, simplemente le dan basura, le dicen que eso es lo que vale, y la gente se va con la finta de que, ah, mira, qué bonita basura, este es lo mejor del mundo, y hacen su negocio redondo. La pregunta obligada de cada 8 días, Lemus, ¿qué opinas de lo que estamos viendo? Excelente. Un ser maravilloso. A ver, la opinión de Lemus es importante para mí. Acerca de como persona antipersonal. No, gracias. Ahora, la forma como digitaliza, como toca, no. Totalmente. Pues, maestro, pues. No, gracias, Lemus. Continuamos. Gracias, mira, aquí el mensaje que quiero dar aquí, que estoy exteriorizando el sentimiento honesto de un rockstar o un ex rockstar actual, pero que en su momento viví el fenómeno y fue apabullante con nosotros. Nosotros en esa primera etapa de la revolución fuimos amigos, nos apoyamos. Y nos realizamos como músicos. Yo compartí una felicidad con ellos que todos reconocemos, hasta que llegó la grabación, viene la... Nosotros, que éramos precisamente los más novatos, atinamos con tener un nombre mexicano, que eso fue lo que nos dio la fama. Hay que reconocerlo. El nombre de la revolución de Emiliano Zapata fue el secreto, yo creo que un 60%, bueno, para que tuviera éxito excelente el grupo. Observación. No, sinceramente, por eso... No, pues es que uno lo recuerda. Yo puedo decir que nuestro amigo psicólogo que nos dijo que nos pusiéramos así, le debemos agradecer, gracias a mucho. Él tuvimos la fama. ¿Por qué? ¿Cuál fue nuestro otro tino? ¿Cuál fue el otro 40% que imitábamos a los grupos gringos e ingleses? ¿Se dio con la revolución ese caso? No, pues si se dio con Nasty otros grupos, Sex. Con nosotros fue en potencia total. Y te digo, no es culpa de nosotros. Nosotros éramos unos chiquillos que nos dijeron, tienen que inventar una canción, hacer una creación de una canción en inglés. Y pues rock and roll, obviamente, ¿no? Que en ese momento era música moderna. Y entonces empezamos... Hicimos una canción en la que teóricamente es original. Sí es original, pero tiene una influencia absoluta de Creedence Clearwater. Por ejemplo, si tú escuchas Born on the Bayou... Escuchen eso, por favor. Luego viene la batería. Y oyes Nasty Sex. Es un disfraz, ¿no? Pero está bien, es válido. Totalmente. Porque totalmente, nosotros no lo hicimos a conciencia, vamos con el colmillo salido, válido, vamos a hacer esto. No. Nosotros nos entregamos de corazón, hicimos eso, pensamos que era original, pero gracias a esa influencia fue que tuvimos éxito. O sea, no tenía calidad en cuanto a creación de música, sino tenía calidad en la interpretación, ahí sí lo reconozco. Modestia aparte, éramos novatos, pero tocábamos bien. ¿Y cómo nace, bien. Pancho? ¿Cómo nace? Nace el grupo porque... Pero muéstranos cómo lo hiciste, lo de Pagana, y cómo tiene esa influencia en Nasty Sex, al sonar la... Ah, ok, la Nasty Sex, pues... A la hora que comenzamos, pues Javis toca su requinto, yo toco el bajo, y al comenzar comienzo yo con el bajo. O sea, es una cadencia de canción que se contagia. No es mala, no quiero decir que somos farsantes o que copiamos, no. Tuvimos una influencia, irónicamente, afortunadamente, tan fuerte que fue nuestro salvoconducto para que las compañías de discos dijeran, estos son los que tenemos que promover, queremos promover. ¿Por qué? Porque aquí hay que aclarar una cosa muy importante. El fenómeno de la fama es una cosa que yo viví, que me llegó hasta la médula, y quiero exteriorizarlo en esta oportunidad que me das en esta entrevista. El fenómeno de la fama se basa en el complejo de inferioridad del ser humano, irónicamente. ¿Por qué? Porque cuando una persona se vuelve famosa, se hace importante porque los otros se sienten menos. Eso es obvio, ¿no? O sea, ahorita a mí me llega Luis Miguel, me llega cualquier actriz o actor famoso, me voy a sentir atraído y siento que valen más que yo. Porque es nomás porque son famosos y yo no soy famoso. Y eso se basa en mi complejo de inferioridad, que todos los seres humanos lo tenemos. No nos libramos de ello. Entonces, yo tuve el tino, cuando empezamos a ser famosos, esa transición de la primera etapa a la segunda etapa del grupo fue muy corta, fue como de 2 meses, pero yo tuve el tino de vivir unas terapias en la Ciudad de México, que ya vivíamos en el DF, en donde para mí fue un parteaguas en mi vida, donde como calcetín me volteé al revés yo mismo en esas experiencias, con un psicoterapeuta que usaba psicodilépticos, usaba plantas mágicas como hongos, mal llamados alucinantes, son hongos mágicos, son hongos. La psilocibina es una sustancia real que despierta poderes en tu interior, por eso te hace darte cuenta de lo que eres, no es ninguna alucinación, porque la alucinación son fantasías, son otras cosas. Entonces yo esas experiencias me ayudaron a sentar, tocar tierra. Cuando llegó la fama, nunca solté el suelo. Afortunadamente, modestia aparte, yo nunca he sido engreído, ni mucho menos, ni lo seré. Pero nunca solté el suelo. Dame nunca perdí suelo. Respecto a lo que perdón. Oh, pues extraordinario mirar a los músicos que se abren de corazón hacia los fans, hacia la gente. A Susana. En verdad, es extraordinario lo que estás narrando, lo que nos estás contando, porque pocas veces lo ves que un músico se abre de corazón y se expresa de una manera tan sencilla, tan pura, tan honesta. Gracias. Frente a sus fans, eso es muy importante para cualquier persona. Gracias por apreciarlo. Muchas gracias por hacerlo. Y es que, ¿sabes una cosa? Se me presentó la disyuntiva. O me creía lo que la gente pensaba que éramos, que éramos unos artistas totalmente buenos, con calidad, lo cual no era nada cierto. Éramos músicos primerizos, malones, que habíamos perdido un lugar en el cual vivíamos felices. Y de repente la fama llegaba y nos empezaba a remover todo. Entonces, desgraciadamente fui el único que me quedé en el piso. No empecé a volar. Me di cuenta que no éramos artistas. Que yo era el mismo, que la fama era injustificada. Me di cuenta, no, pues es que la gente nos... No, la compañía de discos nos vende bien vendidos, que somos buenos, la gente lo cree y nos hizo unos artistas. Pero unos artistas inflados, que no justificamos esta fama. Habrá artistas, porque sí los hay, que justifican su fama y son buenos. Y yo los envidio mucho y algún día, en otra vida, a lo mejor llego a vivir la experiencia. Pero nosotros éramos una farsa, como muchos artistas que vivieron esa farsa y se la creyeron. Y viene el truene, y vienen los intereses de poder, y viene la amistad, se disuelve como el agua. Absolutamente. Pero el grupo sigue la línea entre el comercio y todo lo que dices, porque Pancho nos trajo a regalar algo, y este es el que hace que la revolución de Emiliano se vaya arriba. Este es nuestro primer disco, un standard, ¿no? Standard sencillo. Este es un sencillo. Este es un sencillo con una canción por cada lado. Trae Nasty Sex de un lado y Still Dawn del otro lado. Entonces con esta nos promueven, y como es accesible por barato, pero comparado con un long play, que viene a ser este long play, el mismo, pero en long play, se vende, y de ahí nació que la compañía en Alemania, en Hamburgo, Alemania, Polydor, creyera en nosotros después de decir, oye, estos canijos vendieron 100,000 copias. ¿100,000? Pero 100,000 de estas. Sí. Del chiquito. Y de ahí vinieron todos los trofeos, todas las entregas de premio, todos los reconocimientos, todas las anécdotas que vivimos, que debo contarte una anécdota buenísima. Nosotros, cuando estábamos en la transición de saber que no éramos famosos, pues éramos rebeldes. Decíamos, no, pues esto es una farsa. Me acuerdo que empezaron a llover los programas de televisión, las revistas famosas, las entrevistas en radio. Y nosotros... ¿Quién los apadrinó? ¿Cómo? ¿Paco? Paco Malgesto. Malgesto, imagínense. Nos apadrinó en su programa y íbamos todos. No, hombre, tengo unas fotos que busqué, pero no las encontré, desafortunadamente. Todos sin rasurar, desfajados. De veras, éramos... Sí, sí, sí. Éramos rebeldes y con causa, ahí sí lo digo con de corazón, con causa, porque estábamos viviendo una farsa y nosotros lo sabíamos. Íbamos, por ejemplo, otra anécdota, fuimos a Monterrey a tocar cuando estábamos en la cúspide de la fama, a tocar en el Casino de los Leones, cobrando un dineral, 80 pesos el boleto, que serían unos 800 de ahorita, yo creo, cuando menos. 3,000 gentes adentro, 2,000 afuera que no pudieron entrar, nos tuvieron que meter por atrás porque no podíamos entrar, no nos dejaba la gente. Ahí nos detenían y me querían quitar la camisa. Lo que decía Toño es cierto, muchas veces vivimos esa experiencia en donde cuando no has perdido el piso, dices, qué asco, qué inferioridad de seres humanos somos, porque yo me apunto entre ellos. Cuando no pierdes piso, sabes que estás al mismo nivel que todos. Porque tú sientes lo mismo con otro famoso. Que no me vengan con cuentos. Sí, yo soy igual que todos. Pero ves la miseria que somos, y que en esa miseria, en base a esa miseria, eres famoso. No puedes enorgullecerte de eso. No puedes engreírte y decir, soy más que usted. Solamente el que pierde piso tiene que... creérsela y decir, ellos tienen razón. Y ya ni siquiera saben ni cómo se llaman ellos dentro de sí mismos, ¿no? Entonces pasa esa situación. Me acuerdo que viene el boom, viene la película, vamos a filmar con Angélica María, le querían hacer un cambio de imagen de la novia de la juventud toda puritana, hacer ya más salvaje, más tanto, nos cogieron a nosotros como pervertidores. Y todo ese boom lo vivimos de una manera auténtica, nos reíamos de toda la industria que nos quería, vale la pena decirlo. Desafortunadamente por causa de esa rebeldía, no asumimos lo que Maná hizo en su momento. Maná dijo, sí, somos lo que ustedes quieran. Y los hicieron famosos. Y una fama permanente. Nosotros no, nosotros fuimos como los niños que se arrastran. Y no. Me acuerdo que decíamos, hay un programa en la televisión, Raúl Velasco, nos quiere invitar a su programa. ¿Qué tan chafa es el programa que Julio Iglesias, Juan Gabriel, todos esos cantantes, una hora? No, un minuto para ir a saludos. Sí, ah, no, qué bueno. En ese momento... Y al baño, y al baño, ¿verdad? Pero para irnos a ese momento, la pieza Nasty Sex, el sencillo de todas las fiestas de la época. Chava Rodríguez, pintor plástico, un buen amigo de nosotros, dice, en la casa se acabó el sencillo de tantas tocadas. De tanto oírlo. Y aparte de esto, el Nasty Sex, la pieza de todos los discos de recopilación, por ejemplo, los jugos de hits. Sí. Y te sentías soñado, yo me acuerdo, el Chato, primo de la familia Padilla, que se sentía bien loco cerrando los ojos y bailando, bien grueso y chavos de onda. Es una comunión. Gracias a esta pieza. Y nos vamos a los saludos. Ok, tenemos a Ricardo Márquez. Sí, sí. Saludos a todos, excelente trabajo que están haciendo para entender las raíces del rock tapatío. Sí, Ricardo Márquez dice que Sergio sabe quién es. El Ojitos. Ok, pajaritos. El Ojitos. Felipe Hernández desde Cancún también nos está mirando hoy como cada semana. Ricardo Alcalá, un gran saludo. Pancho, un referente en la historia del movimiento musical de Guadalajara. Que sigan los éxitos, John Bin, Susana y todo el equipo. Muchas gracias. También Rosalío López, que está... Aquí estaba antes. Sí, está saludando, que lo conoce por primera vez y bueno, que la pasó muy bien. Muy bien, chorrito. Juan José Vera también nos está mirando. Y Mario Hernández Flores. El Pifas. Oh, ok. Mario Hernández Flores, saludos, carnalito. Como siempre dice que muy interesante el programa. Pues son los saludos hasta ahorita. ¿Tú tienes algo, compadre? ¿Sergio? Compadre, ¿tienes algo? Sí, a Javier Córdoba. Javier Córdoba. Irak González. Cristina Franco. El Sami, Barba. Ah, Samuel. Saludos, Sami. Sami. Elena. Ok. Triple Elena. Juan Ignacio Mancilla. Ven y dalos, ándale, ven un rato. Vente, compadre. Ven un rato. Venga, cabrón. No, vuélvalos a decir, cabrón. Pero venga acá, que yo necesito salir un poco. Aquí está también con nosotros la señora Verónica Mandujano. Saludos a ella y a su papá, que le gusta la revolución de Emiliano Zapata. Es una dicha que estén aquí, ¿eh? Por lo regular tenemos lleno, la güerita que no vino. Sí, a la güerita, que le mandes mis saludos. Ah, saludos, güera, pero te la perdiste, hay música en vivo. Ahora sí que les tocó de a más música, entonces muchas gracias. Otra compita que siempre está y ahora no vino, Yolanda Escamilla, la maestra. La maestra, saludos, maestra. A José Estebané, a José Font. Sí. De allá de Ciudad de México, de La Lagunilla y Tepito. ¡Órale! A Gomo Ra, y a Charlie Sosa, Alfonso Ríos, Jorge Gramero, y bueno, ya habíamos dicho a Nacho Mancilla, José Luis Santana de Sayula, a Irat González, que tiene un programa también aquí en Radio Cartón, chido, que se llama Sangre Viva, a Javier Córdoba, que está en Ciudad de México, maestro pintor. Y pues Santos Villalobos, Rosales, ya lo he dicho. Órale, mi brother, nuestro y brother. Y Carla Ivet. Muchas gracias a todos, de verdad es enorme. A Lemus. y voy a volver a repetir. Junior, Lemus, Tecla, Susi y su servidor somos el equipo. Y somos los responsables de todo. El Jombi es el que da la cara, es pero somos todos, de verdad. Y ayer en una invitación que me hizo el socio, mi representante, estuvimos en un lugar donde se juntan músicos de death metal y todo ese rollo. Ahí andaba el Jumbin. Y uno de los chavos que estaba ahí, que es el ¿cómo se llaman? No me acuerdo del apodo, pero él es ingeniero de grabación. Y nos decía que un reconocimiento enorme y un respeto. Se dirigió al Jumbin, pero aquí el respeto es a todos. Y más importante, que ahora considero que hay un nuevo formato en el programa, y lo está haciendo Francisco Pancho de la Revolución de Emiliano Zapata. Estamos estrenando un formato, por eso los aplausos nacen por sí solos. Los griegos, según la historia, inventaron los aplausos para darle energía a los artistas callejeros porque no cobraban. Y el aplauso, como lo hacía con mis chavitos en la primaria, agítense las manos, ábranlas y se siente la energía. Era el pago a los músicos. Y te vamos a dar otro pago para que te vayas bien cargado de energía. No, gracias, gracias, gracias. Continuamos. ¿Cuánto saludo, verdad, hija? Sí, muy bastantes. Bonito. Está padrísimo el programa hoy. Bueno, como ustedes se han de dar cuenta, es una... Mi intención ha sido esta, ¿no? De exteriorizar lo que un rockstar que en su momento fue admirado por muchos, falsamente, porque pues no éramos... Mira, si hubiera llegado la fama después de varios años y de justificarlo, hubiera sido otro gallo, hubiera cantado. Pero éramos unos mocosos, aparte de chicos de edad, totalmente inmaduros, pues llega la fama y te despedaza. Te despedaza. Al grado que yo al perder la amistad de ellos, al darme cuenta de aquella rebatinga de intereses de poder y de... Tenía que entrarle a aquello, dije no. Yo empecé a recularme. Yo dije, no, tardé 3 años en ubicarme y decir, ¿sabes qué? Me tengo que salir de aquí. Y tardé otros 2 años, porque no es fácil. Cuando no sabes tocar la guitarra y ya tienes 26 años, no es fácil. Todo, si tuvieras 17, 18 años, bueno, pues, puedes andar tocando puertas y eso, pero ya después... Cuando logré animarme y empecé a darme cuenta que lo que me gustaba a mí era cantar, eso fue lo que me dio la fuerza para decir, bueno, aviéntate al vacío. No conoces el vacío, pero ya he estado en calientito en la compañía de la fama y del grupito y de la, mover la manita con la guitarra y todo eso. Órale, éntrale a los francazos. Entonces me salí del grupo en 1976, después de 7 años de creado. ¿Tu último disco en el que participaste? Sí, el último fue de ya en español, con la canción de Toño, ¿Cómo te extraño? Que fue un super éxito. La portada donde está la manita con las en las yemas. Sí, yo grabé 4 discos con el grupo. El primero, que es este, el de Nasty Sex. El segundo, que es el de la película. Sí. El tercero, que es este, que ya empezamos con la influencia de la compañía de discos a grabar en español y ya no tanto rock and roll pesado, ¿no? Para nosotros, este es del programa, aunque lo voy a tener en nuestra colección. Pero resulta que este disco, Pancho compró una caja en aquel tiempo. Sí. Y nos está regalando un disco que lo tenemos en casa y lo oímos mucho porque todavía... Aunque diga que cambia de onda, huele a res. Y le voy a decir algo que le dije a Pancho. Aquí estaba otra revolución de Emiliano Zapata sacando un sonido nuevo dentro del camino del rock. Está buenísimo. y todavía el que le sigue, la de Cómo te extraño, es otra. Aquí empiezan a tener percusiones, cierta influencia, sí, de música de nuestro sur, del sureste, porque decía Antonio, de tantas visitas, pero hay piezas excelentes. Influencia de Santana. Influencia de Santana. Y una nueva línea en el rock que quedó en esos dos LPs. Este y el de siguiente, Cómo te extraño. Pero podría haber seguido una nueva revolución de Emiliano Zapata, pero Pancho está diciendo motivos por lo cual hasta ahí llegó. Y gracias a su honestidad, nosotros lo estamos entendiendo. Lo estamos comprendiendo totalmente. Y algo de lo que en este programa ha habido tres músicos de la revolución de Emiliano Zapata, cada uno con su forma de ser, con su historia, forma de sentir, también, su historia, y eso remata. Todavía queremos invitar, vamos a invitar al Cangrejo, el otro guitarrista, a Oscar Fuente, con mucho cariño, y a donde quiera que se encuentre, parte de ella, en el sentido de que te das cuenta que todos esos criterios de estos muchachos de Jardines del Bosque, en su momento fue una química maravillosa. Y cada quien con su criterio y forma de ser muy independiente. Es una maravilla que hayamos aterrizado en este lugar y que el Jombi y todo este equipo haya logrado juntar a esta gente tan preciosa de nuestra ciudad de Guadalajara, de la contracultura de aquel tiempo. Me siento y nos sentimos inclusive chingados. ¡Oh! ¿Está vivo todavía? Hey, no, no, no, es que... Puta madre, se saca el gallo, hija. Pero dos personas nada más. Y felicitar a Pancho porque se siente, y agradezco al Creador que haya nacido en esa década. En el cual, en un documental que hay norteamericano donde se escucha San Francisco Flores en tu pelo, una chavita hippie dice, la vibra se siente en el aire. Y así la sentíamos en aquel tiempo. Sí, en el aire, de veras. Totalmente de acuerdo. Échate una rola, la que quieras. Voy a cantar mi canción favorita. Adelante. Es una canción de Nicola Di Bari, italiano, del Festival de San Remo en 1970 y algo, no recuerdo exactamente, ¿no? Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava al sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo di fiore, la notte si accese in mille colori. Sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. E ormai sono bambine le amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora sul raggio di luna. es la vida de chica importante, porque a 15 años tuviste un amante. Italia, Pero un día sabrás que cada mujer es madura en la época justa y en justa medida, y en esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo. La unimos con una canción de Pepino de Capri, okay, de 1900, todavía más temprano que esta. Champán per brindare un incontro con te, que ya eres de un altro. Ricordi, c'era stato un invito, se voy tú te ancora casa mía, così cominciava la festa, ella ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi gettare via, perché amarti come sei. Cameriere, champagne. Mira, hay algo que me gustaría comentar. Yo desde que empecé a tener conciencia que lo que me gustaba era el canto, yo estaba en el grupo por casualidad, o sea, empezamos con una comunión bendita con la música moderna de ese tiempo. Yo mi primer año fue una redención preciosa en mi vida, en mi sangre, en mi ánimo musicalmente. Y la fama llegó a hacer el cambio. Absolutamente, que fue muy difícil para mí porque tardé 5 años en liberarme de esa situación que se fue tornando cada vez más incómoda, más difícil de manejar, más para mí más difícil de entender. Bueno, aunque la entendía más o menos, pero de liberarme, de poder liberarme de ella, de decir, empieza desde abajo, vete a donde estabas antes de que llegara toda esta fama, toda esta porquería, todo esto, toda esta farsa, toda esta, ¿cómo le llaman? Parafernalia. Y cuando lo logré, cuando yo lo logré gracias a que me di cuenta que me gustaba cantar y empecé a alimentar mi gusto por el canto, empecé a estudiar idiomas, me empezó a nacer mi real... ¿cómo les podré decir? Mi real ambición, que no era ser un artista famoso. Estaba yo ahí por accidente, entonces para poder salirme de ahí, empecé a ver mis talentos, mis inclinaciones, mi vocación artística. Entonces yo dije, me gusta cantar, me gusta la cultura italiana. Era el tiempo de las películas de Lando Busanca, un actor italiano buenísimo, sí, en donde... promovían mucho la cultura italiana. Yo me identifiqué mucho con la música italiana, aprendí, tengo canciones para cubrir todo un evento italiano, de pura música italiana. Por sole mio, che bella bella, torna bello de canción, amara sentimento, torna sorriento, arrivederci Roma. O sea, la música italiana... folclórica, auténtica, es como sí, el sí. Cucurrupa Loma mexicana, ¿no? La delita y todo eso. Entonces, dije, ¿qué hago aquí? Eso me sirvió como aliciente de decir, pues, no soy lo que yo creí que era cuando empecé a darme cuenta que no era artista como la gente creía que era, que yo era artista, porque yo íntimamente sabía que era el mismo que había comenzado un año anterior, no es que la gente nos endiosó. La compañía de discos hizo una publicación, un trabajo tan excelente, tan impecable, que te pone a los artistas para que la gente los idolatre. La gente quiere ser como ellos. Entonces, todo en base al sentimiento de inferioridad del ser humano. Entonces, yo, gracias a esa experiencia que tuve en la psicología, dije, no, yo de aquí soy. Nunca perdí el piso. Me estanté un rato, pero ya después, entonces ahí vino mi cambio. Entonces, empecé a cantar. Y desde entonces es que me dedico a cantar, desde 1976. Lo haces muy bien. Pues trato de hacerlo bien. Quien quiera tenerte en su evento, en su fiesta, en su café, en su estancia, ¿cómo se puede, Pancho? Bueno, básicamente, pues contactarte a ti, vas a tener mis datos. Si quieren apuntar un teléfono, con muchísimo gusto les paso mi celular, aunque a veces lo apago. Está fregando. 33 13 59 91 22. Y claro, estoy activo. Yo básicamente yo trabajo en las costas, en el turismo, que es en donde mejor aprecian. Ay, no quiero hablar mal de las ciudades del interior de la República, pero mi experiencia ha sido contundente. El comercio musical dentro de la República Mexicana es muy ingrato, porque valoran el comercio, los que dominan el comercio, compañías de discos, los que hacen dinero a costa de la ignorancia de la gente y que promueven gritones en vez de cantantes, bandas con miles de trompetas que van a competir con un cantante desafinado y que la gente aquí piensa que son artistas, ¿no? Entonces, yo encontré lugar en el turismo, no por ser malinchista, pero me di cuenta que el turista, sobre todo anglosajón, llámale gringo, canadiense y europeo, tiene una percepción del arte pues más real, ¿no? Más, entonces, muy diferente. Cualquier artista que quiera mejorar no encuentra trabajo en donde la gente quiere oír a un payaso contando chistes, metiéndose con el morbo, haciéndolas maricón. Es el éxito de los cantantes en México. Y cantar lo que está en el radio, que promueven, que es lo que la gente quiere oír, entre comillas. Entonces, tuve una cabida perfectamente, me sentí como en mi casa, en el turismo, con los extranjeros, y me fui a Canadá a vivir 2 años, el año y medio que viví en Los Ángeles, California, y me fui 2 años a Europa. Fue para mí otra universidad. En Europa hay anécdotas muy bonitas. Me fui con mi ropa folclórica porque yo aprendí que cuando alguien caracteriza la música que está cantando, esto es caracterizar, es vestirse del género que está cantando. Es como yo, si tú vas, por ejemplo, a La Haya en el Cairo, en Egipto, en Arabia, en cualquier ciudad de Arabia, y te metes a un restaurante árabe a comer comida árabe y tienen música a un cantante árabe de smoking, como que dices, ahí hay algo que no checa, ¿no? Pero si lo ves vestido con su manta blanca y su sí, cosa sí. Como un árabe, dices, no, pues está caracterizando su música. Entonces yo aprendí a caracterizar la música mexicana, me llevé ropa de manta, guaraches, sombreros de charro. En Europa me fue muy bien porque yo cantaba en restaurantes mexicanos, vestido de mexicano, y la verdad me mantuve muy bien de eso. Aprendí música europea, o sea, hubo un intercambio muy bonito. Por ejemplo, hay una canción que me gustaría recordar, si... Puedo hacer otro. Adelante. Que es una canción vasca. Okay. Del País Vasco. Sí, sí, sí. Del País Vasco. En la casa se oye un vasco, hija. ¿Recuerdas? Ah, Fermín Muguruza. Que la hizo famosa un cantante vasco. Canciones románticas de mitades del siglo XX, de los 50s, que hablan sobre los cuentos de hadas, ¿no? Pero muy bonito, muy romántica, dice. Un día el ruiseñor. No, ¿cómo comienza? Había un ruiseñor, amante y trovador, supo que la princesa. Estaba en la prisión del viejo Torreón. Qué pena y qué dolor. Como un campeador, galante y amador, cantóle a la princesa. La niña lo escuchó y así le contestó. Qué pena y qué dolor, ruiseñor. Loco pájaro cantor, ¿por qué cantas al amor si me obliga mi señor a que me case mañana? Mi señor, tú quieres la libertad, anda y dile a la ciudad cuánta es la soledad que hay detrás de mi ventana. El príncipe, tu dueño, ¿en dónde está ruiseñor? Al alba el ruiseñor dio su trino mejor a la princesa presa, y aquella adoración fue abriendo la prisión por gracia del Señor. La niña lo escuchó y el ruiseñor se transformó por mágica sorpresa. Dime quién eres tú, soy tu príncipe azul, que se hizo ruiseñor. Ruiseñor, loco pájaro cantor. Tú vas a ser mi señor, que no tengo más amor que el nacido esta mañana. Ruiseñor, tú que eres la libertad, anda y dile a la ciudad cuánta es la felicidad que hay detrás de mi ventana. El príncipe, mi dueño, señor. No es tango. Aquí voy a hacer una observación. A ver. Yo creo que este año se casa Junior, porque está muy enamorado y es la primera vez que lo veo aplaudir. Diario está distraído. ¡Órale! En el baño. Entonces, como anda muy enamorado. Un halago, Junior. Yo creo que con eso te casas pronto, ¿no? Ah. ¿No? Qué bárbaro, estás pesado, mi brother. No, pues es básicamente, mira, les está hablando un ex rocker o rockstar que rocker vivió. Todavía, rockstar, bueno. Pues sí, pero mira, viví una época bonita con unos amigos inolvidables, muy queridos, que dejaron de existir cuando llegó la fama. Nos hizo pedazos. La gente no sabe esto y es lo que quiero esta tarde, a través de la oportunidad de tu programa, transmitirle a la gente que no todo es la gloria de que parece con los artistas. Hay muchas cosas escondidas detrás que la gente no sabe. Y si esto pudiera a alguien, pues abrirle los ojos, va a ver con otra apreciación a muchos cantantes famosos, a muchos actores, a muchas actrices, bailarines, no sé. Porque solamente el que lleva el costal sabe lo que pesa. Y solamente el que vivió la experiencia sabe por qué es así, ¿no? Yo tuve la suerte y el tino de escoger mi camino y mira, lo ando correteando todavía a mis 70 años, cosa que me da muchísimo gusto. Este, ahí es cuando, se los digo con honestidad, la edad se vuelve relativa, ¿no? Sí. Sinceramente, cuando haces lo que amas, no nomás lo que te gusta, sino lo que amas, y lo haces con cariño, con desprendimiento, con entrega, con... Este, si te va bien o mal, pues ya es problema de los que te van a contratar o se la pierden, ¿no? Pero pues tú estás en lo tuyo, ¿no? Entonces, ahorita llegó el COVID y yo estaba cantando en Puerto Vallarta fenomenalmente. Tenía agenda completa en restaurantes 5 estrellas, en hoteles 5 estrellas, que ha sido mi trabajo desde que dejé, desde el 84. Desde que me fui a la costa dije, no, yo soy de aquí. Entonces allá, al ser bien apreciado, realmente haces por superarte, porque dices, si me aprecian, pues tengo que hacer las cosas bien. Claro, claro. No, cuando la gente ni cuenta se da, pues ni quieres superarte, porque ¿para qué? El esfuerzo es de balde. ¿Te acuerdas de la rola de Filósofo? ¿Quién la cantaba? Recuérdame. Ay, a lo mejor por el nombre no la ubico, pero Tarayala. Soy muy mal para cantar, pero querías, si te la sabías, te la dedicaba. Porque te convertiste en filósofo. Fíjate que... El filósofo es el amante de la sabiduría. Gracias. Y te convertiste en un filósofo. No, pues... digo que todos los seres humanos somos filósofos en potencia. No, todos son amantes de la sabiduría. Mira, la honestidad también. Que es familia. Que es muy importante. Es que es el piso. Si el día que deje uno de ser honesto... no tienes piso para basarte en eso y te pierdes. En cualquier influencia, por pequeña que sea, te vuela, te lleva. Sí, te dispara. ¿Verdad? El compa que está jugando a las escondidas, denos su opinión, por favor. Danos tu opinión de lo que estás oyendo, viendo, escuchando. Más alto. Yo estoy... disfrutando mucho el programa, había estado nosotros anteriormente, uno o dos, pero hoy sí he estado, la verdad, el invitado. El invitado de hoy, pues sí. Pancho para los amigos. Los callos son todos. Ah, mira, buena onda. Sí, la verdad es muy grato escuchar los conceptos que tiene, como claramente lo que le acabas de dar en el clavo. Un filósofo, una persona, como dice él, arraigada en el. Y que todavía las hay. Muchas gracias. Échate otra rola. No, dedicarle al tocayo. Ándale. Okay. Eso de fíjate que, bueno, voy a exteriorizarlo, que te digan filósofo es un piropo chingón, perdona la expresión, pero es algo que es digno de apreciar porque es tan difícil de llegar a este punto. Sí. Y yo me siento muy bien con ustedes que estén apreciando esto. Qué bueno. Y me hacen crear mi actuar, mi desenvoltura, como si no hubiera repercusión en cámaras o en gente tras computadoras o pantallas, ¿no? Que de todas maneras soy también de lo mismo, ¿no? Pero muchas gracias por esto, John Bean. Yo te agradezco muchísimo, les agradezco, bien merecido, Susana. Bien merecido. Muchísimo esta invitación, que me hayan dado el crédito en la promoción del programa. Y en tu... eres una persona muy tan sencilla, John Bean, quiero reconocértelo. Que yo creo que erraste el entrevistar a músicos. Yo creo que tú debes de ser entrevistado. No entrevistar. Con todo lo que conoces, perdóname. Con todo eres un cronista del rock and roll. Tú al lado de Luis Fernando Juárez, que es quien me conectó contigo, que quiero mandarle un saludo, sí, un abrazo. Saludo. Un saludo. Luis Fernando Juárez, cabrón. Ustedes dos son los cronistas más completos. Otro cronista era Oscar Rojas, el cantante. Yo con Oscar me acerqué mucho después del grupo. Cuando estábamos en el grupo, no era mi amigo, no. Cuando me salí del grupo, fuimos amigos, hicimos dueto. No trabajamos porque no se nos hizo, pero manejamos muy bien nuestras voces. Yo crecí mucho en ese dueto. Y era otro cronista, pero ustedes dos son de lo mejor que he visto. Entonces, tú estás para que te entrevisten, no para entrevistar. Gracias, perdóname. Pancho, gracias. Y aquí va de nuevo el agradecimiento desde mi compadre Sergio Fongo Jazz, de la Rueda Cartonera, de esta librería tan maravillosa, que fue el que coincidimos en aterrizar el proyecto. Se agrega Lemus Junior, mi pareja inseparable. Estoy casado, pero la quiero mucho, pero diría en otros tiempos. Perdón, ya no, me encantó eso. Espérame, porque Pancho y yo ya nos podríamos casar en Guadalajara, ya se puede. No, pero es que la quiero a pesar de estar casado con ella. Se fue una cosa fenomenal. Fenomenal, perdón. No, al contrario, no. Entonces, todos estamos en la misma frecuencia, gracias a ti. Por eso la invitación, llámenle a Pancho, invítenlo para que... él ya no va, quien escuchó el programa, ya no va a ocupar escucharlo más que sus piezas nos las interprete, porque se siente la vibra muy chingona. Y cómo chingamos los de los 70s con la vibra. Pero la vibra se siente con los que la vivimos, con los que lo están escuchando y los que la amamos, transmiten también, la transmite, ¿no? Mucho, que mucho. Es importantísimo eso. Un sacerdote del rock, cabrón. Mira, ahí te va algo de lo que empecé a cantar en el 82 cuando mi primer trabajo cantando... padre, estás muy lejos. Mi primer trabajo cantando fue en el 82, que ya libre de las ataduras de la enmarañada que me di con el grupo y con toda esa situación de la fama y eso, empecé a cantar y fue un reencuentro conmigo mismo muy, muy bonito, muy, muy real, muy auténtico. Ya era lo mismo que viví con el grupo el primer año, la primera etapa, de una amistad bonita, todo, pero conmigo mismo, que es todavía más difícil. Entonces empecé a sacar canciones que todavía las llevo en el alma, ¿no? Como estas, por ejemplo. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. Navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, surcándome feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Mis primeras canciones en otro idioma. Para pa pam pa pa pa pam pam. Yo quiero apenas odiar los campos. Eu quero apenas cantar meu canto, pero no quiero cantar sozinho. Yo quiero un coro de pasarinhos, quiero nefar un meu canto amigo a cualquier amigo que precisao. Yo quiero tener un millón de amigos y bem más forte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, bem más forte poder cantar. Fíjate que una cosa que te permea, te relaja, te hace expandirte en tu mucho o poquito talento que tengas como cantante, es cantar los géneros, pero que sientes, no las canciones que cantas por compromiso, que no sientes, porque esas te jalan para abajo. Otra letra. Pero las que te gustan, por ejemplo, esas canciones junto con las italianas, con las de música country, ¿no? Por ejemplo, Country roads take me home to the plains. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, and country roads. Junto con voz de la vida mía, al despertar la mañana. Esto te estoy... Sí. Semblanteando así. Sí, todo un panorama. Restaurante México lindo y querido en Madrid, España. Y yo vestido todo con mi sombrero, huaraches, ropa de manta y eso. Y cantando el Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tú tienes tu nombre, que es Guadalajara. Y de repente italiano, todo eso te hace como. Te relaja, te hace expandir. Ahorita que cantaste en portugués. ¿Te acuerdas sí. que un grupo de Latinoamérica fue de los primeros que cantaron en su idioma? Secos y Mojados. Ah, ¿cómo no? Se pintaban la cara, claro, claro que sí. Fueron de los primeros. Y muy bueno el grupo, muy bueno. Y todavía, nada más que se me va el nombre, el cantante sigue cantando y tiene unos videos maravillosos. Serían... ¿Sabes qué? Voy a averiguar. Es Monterroso, no me acuerdo, pero lo visualizo en la compu porque... Correcto. Por su nombre, él sigue siendo una estrella en Brasil y tiene una pieza maravillosa que se llama Poema, preciosa. Órale. Que búsquenla, de vocalista de Secos y Mojados. Y actualmente, inclusive al parecer, con todo respeto... es gay, no me gusta decir gay porque es gringo, pero es afeminado, no sé, y saca unas vestimentas muy extrañas desde lo que lo hacía de plumas, esto. Pues ve el caso de Freddie Mercury. Sí, maestro, una formidable, voz formidable. Entonces, en este sentido, respeto a estas personas, pero tiene una pieza que se llama Poema, maravillosa, búsquenla en YouTube. El Jombin, por eso tuvo un problema en sus ojos, porque ya jubilado hubo muchas cosas, entre tragar y dormir y fumar mota. Y la otra era desvelarse toda la noche buscando material, tanto escrito como visual, de rock, que está ahí todo. Ya no hay, decía mis niños, ya no hay motivo para decir no traje la tarea, porque ahí está todo. Yo sí les permití a mis chavitos de sexto trabajar con el celular, porque dice que estaba prohibido. Ni madre, cabrones. Porque hasta la etimología de las palabras ahí está, y eso le abre un panorama enorme. Y yo lo aprendí de don Jesús Hernández, papá de mi compadre Eduardo Hernández, un señor maravilloso. Entonces todo esto me la pasaba, y ahí me encontraba esas cosas tan lindas. Te voy a invitar a que lo busquen, Monterroso o algo así, o nombre del vocalista de Secos y Mojados. Con Secos y Mojados, busquen, como base. Y se llama Poema. Está preciosa. Entonces, todo eso que nos está surgiendo, hasta los aplausos del Junior, que tienen que ver mucho, los has motivado tú. No, pues muchas gracias. Te vamos a llenar de flores, cabrón, porque 15 minutos. No, pues muchas gracias. La verdad, yo estoy muy, muy agradecido. Hace mucho tiempo que no estaba en una entrevista. Y No. Pinches medios, ya sea de culturales, pseudo comerciales, acaba de decir Pancho. A los que estamos presentes y a los que formamos el equipo, estamos haciendo verdaderamente entrevistas a nuestra gente. Una entrevista, sí, en el cual tanto hay una química entre todo el equipo y los que estamos, de que a base de una entrevista, el músico, una buena entrevista, se exterioriza con una manera muy natural. Y esto nos ha sucedido con todos los invitados. Y va de nuevo gracias a Pancho, gracias a la librería La Rueda, gracias a los integrantes, y échate otra rola. Tenemos otra un rolita. Poco de saluditos que te quiero pasar. Ay, por favor, por favor. Jorge Nopalito, es un cuate de muchísimos años que nos hace el paro a darle publicidad a los, uh-huh, a los flyers, a los invitados. Saludos a Jorge Nopalito, y también te envía saludos. José L. Torres también, saludos a los invitados y al programa. Isabel Fregoso, también saludos. Blanquestrella Briones, qué buen programa. Excelente invitado. Qué buen programa. Oh, muchas gracias. Muy muchas buen gracias. Programa, y todos los que estamos moviendo la cabeza como monito de taxi, cabrones. ¿Sí? Entonces... No, te asustes. ¿Tienes algo, cabrón, compadre Sergio? ¿Tienes saludos? Ven, siéntete aquí. Venga, ¿por qué te andas huyendo? Venga, cabrón. Miguel es el culpable. El señor Pedro Barbosa. El zombie, cabrones. Un saludo, Pedro, que te acuerdas que tocaba en el grupo Lodo. Va a estar. Qué buen nombre de grupo. Víctor Hugo Chávez desde Tijuana, Rosarito. Ah, chido. Reinaldo Balán, Cuauhtémoc Íñiguez. La Covacha Callejera, y hay un Torex que dice que invites a tu compadre Hernández, que no te haga, sino de aquí no sé. Muchas gracias, pero no estés chingando. Víctor Esquivel, y bueno, Jorge Nopalito, ya lo he dicho, la comadre, ¿no? Sí. Pues a todos ellos, ¿no? También un saludo. Sí, sí. Y un saludo para Pancho. No te vayas, ahí quédate, cabrón, porque el equipo de... Estamos aquí el equipo, y por las flores también va para ustedes. Y tú que escuchaste al John Bean, mi pareja, y vuelvo, el chiquillo caliente. ¿Quién es ese? Lemus, el que está ahí, mira. Ese, deja que llegue la novia y va a tener una sonrisa así. Entonces, pero ahí la gente que le tocó, cabrones, esto. Fíjate, tres, pero a veces hay varios y esto y aquello. Mira, se dio. Cedió. El señor filósofo. Gracias. Pancho. Mira, te confieso una cosa ahorita que me estás diciendo. Yo no soy compositor, nunca he tenido esa virtud, ¿no? Pero ahorita que dijiste filósofo, se me ocurre una canción sobre ese tema. Y hay una rola que se llama Filósofo. ¿No? Sí, no, no. ¿Sí te acuerdas? No, me acuerdo de esa canción, se pero... Se entera, muy chida también. Pero me late como hacer una canción, crear una canción, en donde se hable sobre la filosofía de la vida. Lo puedes hacer, tantas, Pancho, cosas, tienes, ¿no? Tienes todo para hacerlo. Pues sí, ¿dónde está, cabrón? No. Me la devolvió. Y para los coleccionistas... ¿Que lo van a rifar? No. Para los coleccionistas. Para que les dé envidia. Exacto. Ah, bueno. Pancho nos acaba de regalar a nuestra colección el disco de la Revolución de Emiliano Zapata, que no sabían, saben que sé y sabemos que hay una edición alemana, edición peruana. Se chingaron, cabrones. Los tiene Jordi, cabrones. Peruana, gracias a Pancho. Y le voy a pedir que le ponga unas pinches letrotas, su nombre, su firma, que el agradecimiento, y que le ponga edición peruana, cabrones. Entonces... Va para tu colección directamente, totalmente, por favor. Este, que también, y conservó, y una caja. Tenemos que hablar de este disco. También, ahorita, mami, es el que sigue, vamos en orden. Oh, es que somos... Sí. Es que somos hay orden. Es que somos un programa bien chingón. Este es el mejor de todos. Sí. Este también que nos lo firme Pancho y lo va a firmar todo el equipo. 10 minutos. Perfecto. Lo va a firmar todo el equipo. Y sí, madre. Sí. Habla de él, madre. Madre. Bueno, como les digo, yo no soy ningún compositor, pero en 2006 yo estaba cantando cuando regresé de Los Cabos. Yo viví en Los Cabos 9 años y regresé a Guadalajara en el 2004. Quise integrarme otra vez a la ciudad después de estar muchos años entre Vallarta, Iztapas y Guatanejo, Manzanillo, y 9 años me aventé en Los Cabos. Entonces me regresé a Guadalajara y estuve aquí. Fue cuando me junté con Oscar, que hicimos el dueto y empezamos a... empecé a salir con Luis Fernando Juárez también. Sí. Y te chingaste, me dio el disco a mí, cabrón. Me involucré con un amigo, Beto Escobar, que acaba de fallecer hace poco, el compositor de Coincidir. Uh-huh. Si ustedes recordarán. Sí, sí. ¿Cómo, no? Hablando de... Soy vecino de este mundo por un rato y coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos mundos, tanto espacio, tanta vida y coincidir. Se me olvidó la letra, qué grueso. Bueno. Entré a cantar a él tenía un bar. Bueno, su esposa, su viuda, ahora una amiguísima, la Prieta Barba, por cierto, le mando un cariñosísimo abrazo, Prieta, donde quiera que estés, porque nos hacemos muy buenos amigos. Beto, estuve cantando con ellos 2 años, 2005 y 2006. Más que nada, no por trabajo así de... sino para recalentarme otra vez en el ambiente de Guadalajara, reinvolucrarme y olvidarme un poquito de las costas. Y fue una etapa muy bonita. Ellos me animaron a hacer un disco. Yo había hecho un cassette en la costa, pero para promoverme exclusivamente, para ir a conseguir trabajo como demo. Pero hacía años, todavía no existían los CDs. Pero me animaron y me animé. Beto me hizo una producción excelente con una grabadora profesional en su bar, se llama Solo Bohemios, en Providencia, todavía existe, abran nomás viernes y sábado. Formidable este lugar, de pura gente bohemia, realmente no van a ligar, a platicar, todo el mundo dándole su lugar al artista. ¿Cuánto estás cobrando por los anuncios? Muy, muy, muy bonito lugar. Entonces me animaron a hacer un CD y escogí las canciones que más me gustaban e hice de ahí salió este disquito. ¿Cómo lo pueden adquirir? Pues conmigo directamente. ¿Sale? ¿Ahí está el número? Los que tienen mi número ya lo saben, si no con John Bean aquí directamente. Perfecto. O en la librería. Básicamente, ¿sabes cómo lo utilizo y funciona? Para todos los músicos, los cantantes que tenemos un disco, en las presentaciones. ¿Qué haces? En la costa, estoy cantando en X lugar, hoteles grandes. Estoy cantando, entonces lo ponemos así. Y la gente, los huéspedes, saben que pues, es para venta, ¿no? Entonces, mira, les gusta cómo cantas y llegan y te lo compran. Perfecto. ¿Cuánto nos falta, Lemus? Tengo 6 minutos. 6 minutos. ¿Una última canción? ¿Y una despedida? O sea, tírate un rollito. Bueno, pues la verdad, ya he hablado tanto hasta por los codos, que ya, hasta me duelen ya. Compadre, no. Despide también tú, despide. A ver, primero, bueno, pues, por favor. Igual, agradecer a Pancho, sí. Martínez. El haber estado aquí, para mí, y creo que para quienes en este momento están conectados, pues es un privilegio, ¿no? Es algo de primera mano, siempre hablamos de esto, los actores son quienes tienen que hablar, ¿no? Y no los intermediarios, porque luego hay mucha gente que tergiversa, ¿no? Por cuestiones de varias cosas, ¿no? De sobre los hechos, sobre las realidades, sobre los que nos toca vivir. Y es muy importante, pues, este programa, porque los protagonistas, en este caso la leyenda, ¿no? Es claro, quien está haciendo su propio programa, está diciendo lo que bueno, él quiere decir, claro. ¿No? Y es muy importante porque cada uno de nosotros es un libro abierto, ¿no? Todos tenemos mucho conocimiento, mucha información, claro, muchas cosas que decirnos, y esto es de la manera en que nos comunicamos, ¿no? Sin tantos aparatos, pues, medios, ¿no? Que muchas veces son serviles, ¿no? Para el dinero o para el poder. Y en este caso creo que Yomin, Susana y los compañeros y todos los invitados que vienen son realmente una historia verdadera, válida, muy importante para la historia de Jalisco, de Guanatos, de México, ¿no? Porque son quienes han construido todo esto. Y es muy importante que cada uno de ustedes diga lo que viene aquí a decirnos, ¿no? Eso es muy chingón. Muchas gracias. No, pues gracias por a ti. Por eso es mi compadre, el cabrón. ¿Sí? Chaparrita. Sí, por eso me eligió. Creo que, híjole, me quedaría corta diciendo cualquier cosa, pero muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, sí. Pancho. Es extraordinario sí. Tenerte por acá, conocer esa parte de Francisco, no el artista, no el la estrella de rock. No el aparente, ¿no? Que lo eres, que lo eres, lo que es, lo eres. Lo eres, eres un auténtico artista y bueno, que te desnudes con nosotros de esa manera y con gracias. El público que nos está viendo es muy importante. De hecho, es la base del programa, que la historia la cuenten, como ya lo dijo mi compadre Sergio, los protagonistas de ella. Y tú eres uno muy importante dentro de esta historia. Muchísimas gracias, Pancho. Junior, ¿puedes decir algo? Junior, ¿te hablan? Venga, cabrón. Muchacho, cabrón, tan creído. Yo no sé de qué se cree. Usted aplaudió y eso le tiene obligado a hablar. Dígame qué le puede decir a Pancho. Pues me gustó mucho cómo cantas, me gustó mucho la música que traes. O sea, la historia también estuvo bastante interesante. Y pues se complementa con el programa anterior, ¿no? Que era del mismo. El anterior, creo. Sí, Toño Cruz. Toño Cruz se complementa. No sé, si aquí habemos puro listo, hijo de la chingada. Acá nomás. Sí, tienes razón. Es un complemento. Ajá, se complementa, entonces queda bastante bien. Es como una pequeña serie, ¿no? El mismo programa. Entonces me gustó bastante, ¿no? Es muy a gusto estar escuchando la música. Mira, se complementa lo que Toño piensa y lo que yo pienso. Uh-huh. Tienes sí, toda la razón. Somos bastante diferentes. Sí, sí. Lemus ya habló. El señor que estaba escondido. ¿Ustedes qué opinan? Rapidito, así a vos. Padrísimo. Padrísimo. Sí. Sí. Sí. Híjole, muchas gracias. Sí. Es un honor tenerlas y bueno, sentir sus aplausos. Gracias. Y su presencia, eso es lo que alimenta Mario Arellano. Cualquier Mario artista. Mario Arellano, brother, muchas gracias. Mario Arellano, Mario, músico, ¿cómo no? Charro y todo eso. Guitarrista fabuloso. Fabuloso. Mario. Claro. Mario, nuestro claro. Bluesman que queremos mucho. Y su trío, excelente. Lemus, ya hablamos de esto. Muchas gracias, Francisco, de parte de todo el equipo, de todos nosotros. Nos has hecho pensar la situación en la que tenemos que y debemos de cambiar para ser mejores. Y qué bueno que lo está diciendo una estrella de rock de los 70s de la ciudad de Guadalajara. Eso es lo más chingón. Porque ningún pinche fresa le he oído eso. Y si los oigo con Pati Chapov, son hipócritas. No, Pati, los que entrevistan. Y están enamorados y se casan y se descasan y dejan hijos cada 15 días, los cabrones. Entonces eso es bien importante. Felicidades, Pancho. Muchas gracias. Y este equipo, somos tus cuates, cabrón. No, pues, unos brothers. No se diga. Y despídete con una buena rola, que es maravillosa. Gracias, gracias. Susana. Un placer. Gracias. Un placer y un honor. Gracias. Voy a recordar una de mis canciones favoritas de Carlos Gardel, fíjate. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es mi vida, tuyo es mi querer. bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy nos ven volver. La frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que su soplo, la vida, que 20 años, no, que 40 años, que 50 años no es nada, que es febril la mirada, errante en la sombra, te dice y te nombra. Vivir